martes de 20 a 22 horas, Mendigo de Buen Fútbol. Con la conducción de Mauricio Cornaglia. Tratando de parar la pelota. Levantar la cabeza. Y darle juego a las y los que jugaron y juegan lindo dentro y fuera de la cancha. Mendigo de Buen Fútbol, todos los martes de 20 a 22 horas, aquí en La Che Guevara. Maradona, Galeano, Bochini, Soriano, Gatti, Fontana Rosa, Sócrates, Benedetti, Garrincha, Bayer y Karlovic. Mendigo de Buen Fútbol, todos los martes de 20 a 22 horas, aquí en La Che Guevara. Yo no soy más que un mendigo de Buen Fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el Buen Fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. El sol, la luna, los relojes, los discos, las pizzas, las monedas, la rueda, el anillo, los platos, la bomba, los botones, los lentes, las tortas, la escarapela, las galletitas, las chapitas, los espejos, los discos de empanada, las bolitas, la cebolla, la naranja, el pomelo, los chupetines, los media hora, el yo-yo, los huevos fritos, el salvavidas, el cenicero, la mesa, los pins, el bombo, los platillos, el lavarropas, la lámpara del techo, los pasavasos, las albóndigas, el alfajor, los sombreros, los pezones, los ojos, el culo, el cero, la O, la mitad de la cancha. El mundo es redondo, como la pelota. Buenas noches, esto es Mendigo de Buen Fútbol. Capítulo 204 del martes 3 de julio de 2018. Bien, Lisandro Murray, recontra super abrigado, por supuesto, en una noche muy fresca. Lisandro Murray operando los controles de este Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 204. Me parece que empecé a decir esto Esto es Mendigo de Buen Fútbol y todavía no estábamos al aire. ¿O sí? ¿Sí? Ah, dice Lisandro que sí. Ah. Bien, perfecto. Bien, capítulo 204, martes 3 de julio de 2018. Paro nacional, docentes, por lo tremendo que está pasando en la querida provincia de Chubut. Con los docentes, pero no solo con los docentes, ¿eh? Es una provincia que, bueno, como toda la Argentina, ¿no? Pero que viene muy maltratada últimamente, desde hace tiempo, pero fundamentalmente en estos últimos tiempitos. Nos vamos a estar metiendo con esto en este martes 3 de julio de 2018. Y recién abrimos con este pequeño texto de un librito nuevo, recién publicado, Lisandro, usted que le gustan las letras. El sol era la pelota, de Santiago Garat, rosarino el tipito, y lo estuvo presentando hace un par de días atrás, si mal no recuerdo, el jueves a la noche, acá en el Centro Cultural Atlas, de calle Mitre al 600, y no llegamos a la presentación porque teníamos otras cosas, pero bueno, nos arrimamos un poquito más tarde, ahí conseguimos el ejemplar gracias a la generosidad de nuestro amigo Hugo Milito, que se adelantó, lo compró y me lo obsequió. Y lo hizo autografiar inclusive por Santiago Garat. Abrimos con este pequeño texto y vamos a compartir más adelante en el programa algún otro texto de este lindo, muy lindo material, El sol era la pelota, que por supuesto está el fútbol y la pelota en el medio, pero no son solo cuentos de fútbol. Ya van a ver por qué se los digo cuando compartamos algún texto de este hermoso, hermoso material de Santiago Garat, que tiene nada más y nada menos que prólogo de Ariel Scher. Hemos compartido ya un par de cositas de Ariel Scher, este periodista porteño que nos gusta muchísimo y hizo un prólogo. Si tenemos tiempo, primero vamos a compartir un texto de Santiago, pero después vamos a compartir el pedazo de prólogo que le dedica Ariel Scher a este libro y a Santiago, en definitiva, ¿no? Porque es un mimo enorme, hermoso, a la persona de Santiago Garat. Así que bueno, si nos da el tiempo compartimos las dos cosas. Entonces un texto de Santiago y el prólogo de Ariel Scher. Estamos en Radio Popular Che Guevara, Santiago 2815 de la localidad de Rosario, aquí entre Virasoro y Rueda. La casita de la memoria, así nos gusta decirles, la casa de la memoria. Nosotros le decimos la casita de la memoria porque nos cae muy bien. Y nada, nos sentimos muy, pero muy cómodos aquí. 431, perdón, 7872. 431-7872 es el teléfono fijo de la radio, que Lisandro chequea si tiene tono para no estar hablando al dope. radiocheguevara.wordpress.com es el sitio web a donde se puede sintonizar Radio Che Guevara. Entonces radiocheguevara.wordpress, ese press con doble S, .com. radiocheguevara@hotmail.com para aquellos que quieran enviar algún mail. El Facebook de la radio es Radio Popular Che Guevara. Mauricio Cornaglia, mi Facebook personal, para dejar algún mensaje, comentario, sugerencia. Y Mendigo de Buen Fútbol, la página de Facebook del programa. Este programa que sale hoy, que estamos haciendo en este momento, martes de 20 a 22, se reproduce desde aquí mismo el día jueves a las 21 horas. Y a la misma hora, el mismo día, los amigos y amigas de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo, radiofogón.blogspot.com, reproducen este programa que estamos haciendo hoy. Le mandamos un abrazo gigante, como siempre, a los amigos y amigas de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo, y sobre todo en estos momentos, en esta lucha que vienen dando toda la comunidad de Chubut, toda la provincia, en particular en este caso los docentes, pero es toda la provincia la que está padeciendo enormes problemas. Así que le mandamos un abrazo muy grande a los compañeros que no están teniendo ningún tipo de respiro, ¿eh? Vienen desde el año pasado, desde mucho antes, pero desde el año pasado, a partir de la desaparición primero de Santiago Maldonado, el asesinato, bueno, la aparición del cuerpo de Santiago después, el asesinato de Rafael Nahuel y tantas otras cuestiones, realmente toda la comarca andina allá, en el paralelo 42 y aledaños, la vienen pasando realmente muy mal. Y estamos con ellos desde la distancia, por supuesto, y los abrazamos fuerte, fuerte. Muy bien. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907. Vamos a compartir alguna cosita en relación a Frida Kahlo. Y murió también el mes de julio, pero de 1954. Está genial. Artista increíble, ¿no? Realmente. El 3 de julio... Lisandro, usted lo debe saber, seguramente puede tener efemérides literarias muy grabadas. Nace nada más y nada menos que Franz Kafka, 3 de julio de 1883. El 4 de julio de 1992 murió Astor Piazzolla. El 4 de julio también, pero de 1940, nació Miguel Ángel Estrella, extraordinario pianista argentino. Y el 4 de julio de 1895 también nacía este Maradona. Este también fue un Maradona, ¿eh? El doctor, el 4 de julio de 1895 nacía el doctor Esteban Laureano Maradona. Y bueno, y nada más. Y como, no, bueno, dentro de un tiempito, el año que viene, se va a decir que el 29 de junio del 2018 piantó para algún lugar el nefasto Eduardo López, expresidente de la lepra. Que sí, nos vamos a meter con este tema hoy, compartiendo algunas de las notas alrededor de la muerte. En realidad, como bien dice la nota que vamos a compartir, sostiene que Eduardo López, si bien murió, no murió, porque hay continuidades de la obra terrorífica y nefasta de Eduardo López en Rosario. Así que nos vamos a meter un poquito con esto. Vamos a meternos con el Mundial, como venimos haciendo. La semana pasada compartimos la carta hermosa del maestro Oscar Washington Tabárez, mi equipo. Y no digo esto, ya lo había dicho, ¿no? Que más allá de si Argentina seguía o no seguía, yo tengo debilidad por los uruguayos, por la celeste, como dice Jaime Ross. Y nada, ahora apareció, se hizo pública. Después veremos si... Porque algunos dicen que la carta de Oscar Washington Tabárez no es de él y no sé qué. Bueno, la cuestión es que está muy buena, de todas maneras, la carta. Y ahora aparece una carta de Cavani, ¿no? Uno de sus goleadores, extraordinario, delantero de la selección uruguaya, que está muy, pero muy bien. Es una carta que le escribe él, aquel niño, aquel Cavani de 9 años. Y vale la pena compartirlo porque se mete con cuestiones muy profundas, desde el lugar del estrellato, desde la máxima profesionalidad. El tipo puede volver a sus orígenes en esta carta que me parece que está muy, pero muy linda. ¿Qué más? Bueno, hoy después nos vamos a meter un poquito con algo que pasó hoy en el Consejo Municipal. La concejala Celeste Leprati, nuestra compañera Celeste Leprati, hoy presentó un proyecto que tiene que ver con un observatorio municipal de violencia estatal. Me dice Lisandro que me acerque el micrófono, ¿sí? Ahí va. Y bueno, me parece que es algo muy, pero muy interesante. Vamos a compartir algo en este Mendigo de Buen Fútbol un poquito más adelante. ¿Y qué más? Bueno, tenemos mucho más. Muchísimo, muchísima, muchísima, muchísima cosa para compartir. Otra cuestión que tiene que ver con el Mundial de Fútbol. En realidad, como venimos diciendo, ¿no? Nos provoca muchas contradicciones esto, ¿no? A los que somos futboleros, que nos encanta mirar fútbol y desmenuzar los partidos y ver si rescatamos algo más allá de lo que rápidamente se puede visualizar, que tiene que ver con el buen juego y con algunas estrategias de juego que se dan en algunos partidos. Por supuesto, está detrás y por encima y delante y por donde uno lo busque la cuestión esta de la comercialización, de la mercantilización del fútbol y de los negocios que sabemos que existen y las trampas y las mentiras y las idas y vueltas. Pero bueno, si logramos separar las cuestiones, podemos, ¿por qué no?, sentarnos a mirar un partido de fútbol del Mundial, ¿no? Porque hay toda una onda que yo la entiendo y comparto mucho de lo que se dice, pero que, el fútbol este, menos mal que Argentina quedó afuera, porque entonces ahora sí, a partir de que Argentina quedó afuera, los argentinos volvemos a ver la realidad tremenda que estamos viviendo los argentinos. Y sí, adhiero en parte a eso, pero paremos un poco la mano, digo yo también, ¿no? A pesar de ser crítico en esto, digo también, paremos un poquito la mano, porque en todo caso, y después vamos a compartir algunas reflexiones que van en este sentido, hay tantísima gente que a lo mejor hoy está criticando esto, y sin embargo a lo mejor le dedica 2, 3, 4, 5, 6 horas a mirar series por Netflix o otras cuestiones, ¿no? Y en definitiva, también se están alejando de lo que está pasando en la Argentina por estos días. Bueno, nos vamos a meter con esto entonces un poco más adelante, porque a veces somos bastante hipócritas los argentinos, ¿no? Un poco, bastantito. Y México. El tema hoy es México también, ¿no? Nosotros tenemos los problemas que tenemos, pero me parece que hay una linda señal en el país, en este país también tan golpeado, que nos dio mucha pena que haya quedado fuera ahora del Mundial, porque venía haciendo un trabajo muy, pero muy bueno y merecido. Y bueno, no podemos asegurar absolutamente nada, quién puede hacerlo, ¿no? De cómo va a ser la presidencia de Andrés Manuel. Pero al menos es una señal en estos tiempos en donde claramente veníamos girando para el otro lado en Latinoamérica. Realmente la elección del domingo de los mexicanos es una señal interesante. Vamos a compartir alguna cosita vinculada con esto. Tenemos los últimos números de las empresas agroindustriales que más facturan en la provincia de Santa Fe. Son tremendos. Sobre todo es mucho más tremendo cuando sabemos que a estos tipos, a estas empresas, que se las llevan todas empalada y dejan el daño que dejan, además no ponen una moneda, no pagan una moneda de ingresos brutos, por ejemplo, en la provincia, ¿no? Es mucho más indignante aún. Pero bueno, vamos a compartir estos números. Y tiene que ver con esto, no en nuestra zona, pero tiene que ver con el extractivismo, tiene que ver con el saqueo y con convivir obligadamente, nosotros, la mayoría de los argentinos, convivir con los venenos, convivir con el desastre que se le está haciendo a la tierra, al agua. Hay una nota interesante que tiene que ver con Allen, también con el sur, en este caso la provincia de Neuquén, y el frack, la presencia del fracking en esa provincia, conviviendo con el fuerte de siempre, ¿no? De esa zona, que tiene que ver con las manzanas, con las peras, y hoy se encuentran ahí compartiendo territorio con el fracking. Hay una nota muy interesante que me parece que está buenísima poder compartirla para que nos ayude a reflexionar y, como decimos siempre, tratar de sacarnos de encima esta cuestión urbana, esta mirada urbana que tenemos y que creemos que solo las cosas que suceden en la Argentina suceden en las grandes ciudades, cuando en realidad lo más importante está sucediendo mucho más allá de las fronteras de las grandes ciudades y tiene que ver con estos territorios saqueados. Y donde, bueno, para poder lograr ese saqueo, lo primero que se hace es expulsar a esas poblaciones. De hecho, ya venimos diciendo, hoy en la Argentina el 94% de las personas vivimos en zonas urbanas, ¿no? Bueno, eso tiene una explicación y está en esto. Muy bien, bueno, hay mucho más para compartir esta noche, así que nos metemos en este Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 204 del martes 3 de julio del 2018, de la mano de Astor Piazzolla. Thank you. bien, 2024. Ya arrancamos, ya estamos calentando, ya calentamos los motores, ya estamos en las pistas, o en la cancha en este caso. Y bueno, ahí abrimos entonces con Los sueños de Astor Piazzolla. Decíamos que Astor Piazzolla murió el 4 de julio de 1992. Saludamos, que no lo hicimos antes, a los amigos de Monreal, la esquina tradicional de Rosario, San Lorenzo y Entre Ríos. Abrazo muy, pero muy grande. Ayer pasamos a darnos una vueltita por ahí, a charlar con el amigo Fernando. Es un lugar muy, muy agradable, nos gusta estar. Y bueno, y aparte estamos muy agradecidos porque nos dan una mano desde hace 3 años a esta parte. Así que muchísimas, muchísimas gracias a los amigos de Monreal, la esquina tradicional, San Lorenzo y Entre Ríos. Dijimos lo de Radio Fogón, lo que no dijimos es mi teléfono personal, 341-357-5363, 341-357-5363, para dejar algún mensaje de WhatsApp, mensaje de texto, o si quieren llamar pueden hacerlo, y desde mi teléfono personal vamos a poder salir al aire aquel que lo desee. Y si no, ya saben, Santiago 2815, se dan una vueltita y compartimos el programa aquí. Traten de golpear con los pies, como dice un amigo. ¿Entienden? ¿Entienden, Lisandro, lo que quiere decir con golpear con los pies? Es porque tenés las manos ocupadas con algo que traes, entonces no puedes golpear con las manos. Bueno, una explicación a un chiste tonto. Bien. Adelantamos entonces que adquirimos este hermoso libro, El sol era la pelota, de Santiago Garat. No pudimos llegar a horario a la presentación de su libro en el Centro Cultural Atlas. Pero bueno, llegamos, igual estaba llenísimo de gente, mucha, mucha gente que salía de la presentación del libro. Y bueno, acá estamos, dimos con este material. Es su primer libro, pero bueno, viene escribiendo ya desde hace tiempo. Dijimos que después, si nos queda tiempo, vamos a compartir el prólogo, que es de Ariel Scherri, que da gusto. Lisandro, vos que escribís, si después vas a leerlo. Si te escriben un prólogo así, mamá, pavada de mimo. Bien, pero vamos a compartir uno de los textos de Santiago, que como decíamos, por supuesto, ¿no? El sol era la pelota, en la tapa del libro hay un nenito, la figura de un nene, unos árboles que se ven al fondo, el cielo con algunas nubes y la figura de una pelota que el nene intenta alcanzar y que vista así parece tranquilamente que fuese un sol. Y el sol era la pelota es el título de este libro. Y elegimos ahora para compartir Sangra sin parar. Está silbando Vampiro de Charlie, tarareando y haciendo propias las palabras. Aléjate de mis ilusiones porque este cuerpo es mío nada más. ¿Qué parte no entiende de que no es mi dueño? Que no soy de él ni de nadie. Que lo quiero, sí, pero no tanto como para que mi vida valga menos que la suya. Que lo extraño, a veces, pero no siempre, ni a cada rato. Que pienso en él, claro, pero no tanto como me lo demanda. Que me encanta coger con él casi siempre, pero no tanto como para que cuando no tenga ganas me obligue. Me viole. Va, porque eso es violar. Besar, tocar, chupar, penetrar a alguien cuando ese alguien no quiere, eso es violar. Penetrar, obvio, sobre todo, pero también todo lo otro. Si supiera lo que duele y humilla que a uno la toquen, la chupen y hasta la besen cuando uno no quiere. O que incluso cuando una justo quiere que la cojan solo por el placer propio, ajeno, mejor dicho, por el exclusivamente suyo acabose y ya. Que no te esperen, que no sigan, que no les importe un carajo. Si supiera lo que es que te fajen con las manos, con un cinturón, con un palo o con palabras, porque con palabras también se faja. Capaz que no se entera tu viejo, ni tus hermanas, ni las compañeras de laburo, pero anoche te fajaron de lo lindo y te violaron. Porque violarte, te violan siempre. Después del perdón de rodillas, de las explicaciones, de la ducha, después del manipuleo, del traspaso de culpa, del llanto de bebé y el rosario de promesas, te violan. De esa no te salvas nunca. Ni aunque te hagas la dormida o la enojada porque volvió tarde, borracho y con olor a perfume de otra, no zafás. ¿Por qué me tratás tan mal? ¿Por qué te escapás? ¿Por qué no ves que si me matás, tal vez entre las sombras renaceré? Por eso escuchás los partidos. Por eso prendés la radio y un pucho acodada en la ventana y hasta hacés fuerza para que Atlético gane. Porque si Atlético gana, al menos viene contento y capaz que te trata con un poquito de eso que llaman amor. Si pierde, en cambio, ya sabés que vuelve con la paliza en los bolsillos, apretada en los puños. Por eso escuchás los partidos y por eso esta vez no esperaste a conocer el resultado para rajar con los pibes a lo de tu vieja, sino que lo llevaste temprano, antes de ir al centro, a comprar la cuchilla grande de cocina, esa que aferrás en la mano derecha mientras el relator grita al tercero de los otros y la brasa del pucho te quema la juntura de los dedos. Estoy perdiendo el color, me estoy durmiendo al amanecer. Estoy perdiendo el calor, me voy muriendo y no sé por qué. Ya no pienso en eso, no soy yo el que ronda por las noches loco por saciar esa sed. ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué te escapas? ¿Por qué no ves que si me matas tal vez entre las sombras renaceré? No penses en eso, yo estoy bien, solamente los espejos quieren mi reflejo esconder. Oh. Vampiro, déjame dormir tranquilo. Vampiro, vampiro, porque ya no resisto más. Y aléjate de mis tentaciones, porque este cuerpo es mío, nada más. Ya no pienso en eso, yo estoy bien, solamente los espejos pueden mi reflejo esconder. Ya no existe más. Esta noche hay motivos para festejar. Hay motivos para festejar porque después de décadas de descomposición mafiosa del PRI, de violencia política, de la Coca-Cola al poder, de narcoestado y paramilitarismo, de neoliberalismo rabioso, se abre en México una nueva esperanza. México es, para muchas y muchos, ese lugar cercano que queda a más de 7.000 kilómetros. Los que somos de izquierda siempre sentimos a México cerca, por Zapata y por Villa, por la Constitución Mexicana del 17, por Cárdenas y el petróleo, por Trotsky, Rivera y Frida, porque allí murió Mella y se conocieron el Che y Fidel, por el muralismo y los corridos, por el exilio y controversias, por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la dignidad insurrecta, por Diego, el Azteca y la Copa, por la UNAM, por Oaxaca, por la APO. Seguramente leímos más de México que de cualquier otro país de América Latina. Seguramente, si lo conocimos, volvimos enamorados. Por eso México nos dolía tanto. Por eso nos jodieron tanto Salinas de Gortazi, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Y nos frustramos tanto cuando, en medio de gobiernos progresistas, en la frontera sur del imperio, seguía reinando el neoliberalismo más rapaz. No sé qué hará López Obrador en el gobierno. Seguramente haya que moderar expectativas y prepararse en múltiples contradicciones. Ni el recorrido de AMLO ni la alianza que llega al gobierno anuncian estridencias radicales ni cambios revolucionarios. Ya habrá tiempo para el análisis y la crítica. Hoy, déjenme pensar que el pueblo mexicano se tomó revancha de aquel fraude escandaloso de 1996. Hoy, déjenme brindar con mezcal y gritar ¡Viva México, cabrones! Me asomo por la ventana, válgame Dios, ya no reconozco el sitio en que crecí yo. La paloma que anidaba en mi corazón no canta por una grande preocupación. México ya no quiere más de lo mismo. Aturdido regresa con la confianza que ha llegado ya el tiempo de la esperanza. Hoy quisiera salir, palomita, al balcón y cantarle a mi patria querida con todo el corazón. Se escuchan fuertes las voces de los juglares, libertad de expresión. expresión. Los ideales de Villa y Zapata recorren la nación. A tantos buitres neoliberales nadie se debe fijar las trancas. Basta de lujos y casas blancas. En nuestras manos está el futuro. Haremos puentes, no haremos muros. Paloma, empieza una nueva etapa. Se hará justicia en Ayotzinapa. Somos el águila y la toda la gente. Es nuestro sueño y con nuestras manos lo construiremos los mexicanos. ¡Viva México! Ahí va esta cantante mexicana que desconozco el nombre. Hace un par de horas pudimos dar con este video, en realidad es un videíto, y se la ve ahí a la cantante que desconozco su nombre y no aparece, por lo menos en la versión que yo pude encontrar, pero es realmente emocionante verla. Y el tema es hermoso realmente. Bueno, 20:44. Esta mañana dijimos al inicio del programa, la concejala, nuestra compañera Celeste Leprati, aquí en el Consejo Municipal de Rosario, presentó un proyecto que se llama Observatorio Municipal de Violencia Estatal. Muy interesante. El objetivo, dice Celeste, es efectuar un seguimiento y acompañamiento de los casos, elaborar un registro para contar con datos fidedignos que permitan mensurar la gravedad de los hechos, la frecuencia con la que se producen, las regularidades en cuanto a las prácticas violatorias de los derechos humanos y las respuestas estatales ante las mismas, así como también producir recomendaciones para la elaboración de políticas públicas en la materia. Entonces, proyecto del Observatorio Municipal de Violencia Estatal. Esto fue presentado esta mañana en el Consejo Municipal de Rosario. Estuvieron acompañando a la concejala otros concejales, por ejemplo, Norma López, Pedro Salinas y Eduardo Trasante, acompañando a Celeste Leprati. Y también estuvieron acompañando familiares de víctimas, ¿no? Familiares de Franco Casco, familiares de Gerardo Pichón Escobar, de Brandon Cardoso, de David Campos, de Alejandro Ponce, de Jonathan Ojeda, de Luciano Carrizo y Jonathan Herrera. Todas estas personas estuvieron acompañando entonces la presentación de este proyecto del Observatorio Municipal de Violencia Estatal. Acompañaron también a Celeste Leprati, nuestros compañeros del Frente Social y Popular, diputados provinciales ellos, Mercedes Meyer y Carlos del Frade. Esto fue esta mañana en el Consejo Municipal de Rosario. Así que nos parece fundamental, necesario. Y bueno, saludamos a Celeste por la iniciativa, por supuesto. Y a aquellos concejales que sabemos, más allá de los que pudieron estar presentes, que acompañan también esta iniciativa, ¿eh? Cuando no hacen nada, cuando hacen las cosas mal, hay que decirlo fuertemente. Y cuando, bueno, aunque en realidad las cosas bien, es una tienen que hacerlo bien. No es que tampoco hay que irse en elogios, porque es lo que tienen que hacer, ¿no? Laburan para eso y están ahí porque los elegimos para que cuiden de todos y de todas. Bueno, saludamos entonces a Celeste por esta iniciativa, nos parece muy pero muy buena. también lo que compartimos, lo que leímos en estos días últimos, y qué tiene que ver con la violencia, en este caso ejercida de otras formas, porque hay muchas maneras, ¿no?, de ejercer la violencia. Y hay un chiquito, Valentín, de 5 años, que murió porque le cortaron la luz y el pibito necesitaba, dependía su vida de la electricidad. Y como siempre, Claudia Rafael le dedicó unas palabras que las vamos a compartir. Hay señores de la vida y de la muerte, dice Claudia Rafael, que determinan desde el poder que les otorga un modelo de perversidades, la larga cadena que hará que nadie sea responsable de nada. Valentín Ladislao tenía 5 años, parálisis cerebral y electrodependencia. Es decir, sus respiros cotidianos estaban atados indefectiblemente al milagro de Edesur. Hay señores en este cuento organigrama que valoran quién engrosará los ejércitos de los pertenecientes y quién será convenientemente expulsado de los cielos y las mesas de panes y peces. Y si la luz se corta en las barriadas más castigadas, si por horas y días se puede permanecer sin electricidad, si no hay quien responda al teléfono más que una voz grabada o una que no puede prometer la nada misma, si las tarifas aumentan y aumentan y la mamá de Valentín no podía pagarla porque ser electrodependiente significa boletas acumuladas de miles y miles de pesos impagables para comunes mortales. Si existe una ley con el número 27351 que desde el 2017 garantiza el servicio y la gratuidad del suministro eléctrico para los hogares con personas cuyos problemas de salud los obligan a depender del uso permanente de equipos eléctricos, pero que las familias desconocen. Si Edesur lamenta, no había nada que hacer porque no estaban inscriptos en el registro. Si ni el gobierno, ni Edesur, ni Edenor, ni ningún EDE que maneje los hilos de la electricidad difunden la existencia de la ley. Si Valentín tiene de repente broncoespasmos y los hados del modelo determinan que en esa barriada de Lomas de Zamora la electricidad estará cortada por infinitas horas. Si las ambulancias con oxígeno demoran de 4 a 5 horas y un niño como Valentín, con parálisis cerebral y el respiro cortado, termina siendo trasladado como se pueda en un auto particular. Si la vida es profundamente injusta y los Valentines de esta historia quedan del lado de la oscuridad más honda y no hay ni habrá modo alguno de amarrarlo a la vida, el rompecabezas de la esencia del milagro quedará definitivamente incompleto. Has muerto finalmente. De nada te valieron tus pedazos mojados en ternura, escribía Hellman. Valentín quedó exiliado definitivamente de la vida y habrá que echar la tristeza y los cofres del dolor en una fogata ardiente para cerrar los círculos de la muerte y armar de rabia. Y hacer que la vida, de una buena vez, se empuñe de canción. Te invitan a respetar a Palo.

el fantástico Astor Piazzolla. Escuchamos también a Charly García junto a Pedro Aznar, en este caso haciendo Vampiro. Y nada más, y recién a la otra, esos tres temitas. Ah, no, bueno, y escuchamos a la cantante mexicana, que no sabemos su nombre, después del lindo texto reflexión alrededor de del triunfo de Andrés Manuel. Y vamos a seguir con ese tema porque alguien a quien respetamos muchísimo y lo seguimos desde hace mucho tiempo es Miguel Bonasso, que no estamos de acuerdo en todo, pero en gran parte, y lo respetamos mucho, ¿no? Muchísimo. Además de ser un gran escritor. Y Miguel está muy vinculado a México, por supuesto. Pasa buena parte de sus años en México. Y está muy contento con el triunfo de López. Así que hizo un pequeño textito, al menos el que yo rescaté. Dice Miguel Bonasso: hoy triunfó en México la verdadera democracia, que es la de todo un pueblo volcado a la victoria, a esa masividad que desarma las maniobras de los astutos. No sé qué pasará, en cuánto acertará, en cuánto fallará, pero lo que me emociona hasta el llanto es el momento. Hoy ganaron los jodidos, los humillados, los olvidados. Es una emoción tremenda. Un privilegio haber podido vivir esta circunstancia única en la historia de México y de América Latina. Si Andrés Manuel cumple, y yo creo que es su nombre de palabra, si Andrés Manuel acierta, y yo creo que es su nombre talentoso, los mexicanos y los latinoamericanos tendremos un nuevo Lázaro Cárdenas. Que así sea, de todo corazón, que así sea. Hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Vivir, como vivir. arrastrarán por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Muy bien, 21:04. Ahí compartimos El Necio en una versión muy pero muy bonita de por Beatriz Gutiérrez Müller. Fantástica versión de esta cantante también mexicana y que además, digo, como cosa accesoria, es la compañera de vida de el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obregón. ¿Así? ¿Ah, está bien dicho? Obrador, dije. ¿Yo qué dije? Obregón, cualquiera. Claro, lo junté con Calderón, tal cual. Bueno, pero muy linda versión del Necio por la compañera del nuevo presidente mexicano. Hermosa. Eduardo López murió. El dictador, como le dicen muchos. Porque claramente lo que pasó en Newell's en esos 14 años fue una dictadura. El tipo, entre muchas cosas, no permitió que haya elecciones directamente en esos 14 años. Desde 1994 al 2008. Y no vamos a decir que Newell está pasando un buen momento, ni que las cosas están muy bien. Para nada. Pero se sacaron de encima, en su momento, a semejante tipo. Lalo Falcioni, un periodista, dice que Eduardo López no murió en una nota. Y la vamos a compartir. Vamos a convertir dos cuestiones que tienen que ver con López o con Newell's o y con Newell's. Esta nota o parte de esta nota de Lalo Falcioni, que él dice que Eduardo López no murió. Y un capítulo de este libro, El Newell's de la gente, de María Esther Miernau, quien fuera compañera nuestra de militancia en algún momento, y en el año 2010 presentó este libro, y tuvo el atrevimiento, la irresponsabilidad de invitarme para que presente yo este libro con ella, en un Newell's recuperado, en un espacio físico que durante el gobierno de López había sido absolutamente abandonado, como buena parte de las instituciones, de las instalaciones del club, y que los socios de Newell's, fundamentalmente mucha pibada, habían logrado recuperar. Fue un momento muy lindo, la presentación del libro de María Esther Miernau, que se llama El Newell's de la gente. Vamos a compartir también, seguidito a la nota de Lalo Falcioni, un capítulo breve de este libro. Pero Eduardo López no murió, dice Lalo Falcioni. Y empieza su nota diciendo: el diario dice que murió Eduardo López, el hombre que fue presidente de Newell's durante 14 años. La muerte, el factor más igualador de todos, merece respeto por aquellos pocos o muchos que hoy lo estarán llorando. La otra verdad irrefutable del fin de la vida es que no mejora a nadie. los malos conservan la misma carga de maldad con signos vitales o con el corazón detenido. Y López hizo mucho daño. Un daño que trascendió su barba, su cigarrillo y su sillón intocable. Incluso fue más allá del club, al que transformó en su propiedad privada y en el eje de sus siniestros negocios. La herida de López atravesó las barriadas de Rosario y se puede observar al detalle en la crónica policial de los últimos años en la ciudad. Eduardo López llegó al poder en Newell's con un mensaje simple, directo y arrasador. «Imagínate más», decía su eslogan de campaña, acompañado de aquella frase devastadora de los años 90 que mutilaba neuronas asegurando que «es un empresario rico y no necesita robar». La mayoría de los socios leprosos compraron ese modelo enlatado que en los clubes tuvo el mismo poder arrasador que en el país. Se atrevieron a imaginar más que esa realidad maravillosa que habían construido Grifa, Bielsa, Judica, Eduardo Gallo. Ese sueño de la razón produjo monstruos. Desde que tomó las riendas de Newell's en 1994, el nuevo zar del fútbol rosarino rompió todos los contratos sociales y transformó a la institución en su oficina de compra y venta. Se rodeó de una guardia pretoriana que se encargó de silenciar con violencia todas las voces disidentes. Cerró las inferiores para sacarle jugo a sus tranzas con empresarios y representantes. Mandó tapar la pileta de Bellavista como símbolo de la nula actividad social que pretendía. Y se encargó de dejar en claro que Newell's pasaba a ser un club cerrado que solo abría los días de partido. Claro que todo eso no lo pudo hacer solo. López compró protección judicial, política y policial. Y siguiendo el prospecto neoliberal, se cubrió con un tejido mediático que se entregó manso a la seducción de los sobres por abajo de la mesa. Medios y periodistas que hoy, tras la muerte de López, guardan el mismo silencio miserable y supino de aquellos años. López trasladó las oficinas de Newell's a su búnker de San Lorenzo y Entre Ríos, arriba de sus negocios emblemáticos, la farmacia y el bingo. En la sala de espera de su despacho se comían las uñas jugadores, periodistas e intermediarios, todos suplicando por un cheque que no viniera de vuelta. A los que aún defienden su gobierno levantando la bandera de sus supuestos logros futbolísticos, es conveniente recordarles que López fue presidente de la Lepra durante 28 campeonatos de primera división y solo ganó uno. No parece mucho para un tipo que se jactaba de tenerla muy clara en la jungla del fútbol. Prometió una Copa Libertadores y en la única que Newell jugó bajo su mandato, el sueño terminó rápido. También bajo su conducción, la Lepra perdió los clásicos más dolorosos de las últimas décadas para sus hinchas. El 4-0 en Arroyito, el que rompió la racha invicta en el Coloso y el de la Copa Sudamericana del 2005, cuando había traído al chileno Juvenal Olmos, que según él, estaba llamado a ser el nuevo Bielsa. Los que todavía están bajo el influjo del síndrome de Estocolmo también apuntan que López hizo crecer la hinchada leprosa más allá de las avenidas, rompiendo con la histórica denominación de los Caballeros del Parque. Puede que eso tenga un rasgo de verdad, pero ese reclutamiento tuvo costos altísimos en la tribuna y también en los arrabales de Rosario. Los punteros de López, liderados por el asesinado Roberto Pimpi Camino, crearon verdaderos ejércitos en los barrios de la ciudad. Ese polvorín se tornó incontrolable y todos creían tener la llama para prender la mecha. Nadie quería salir, todos querían entrar al negocio. Las ambiciones, las lealtades y las traiciones empezaron a dirimir a sangre y fuego. En ese entramado se puede entender buena parte del escenario de violencia y muerte que se respira en Rosario en los últimos años. López se fue del mundo de los vivos. Sin embargo, su abyecta forma de gobernar sigue latente en la atomizada política del club, en la deuda interminable, en los ídolos que debieron marchar al exilio en sus 14 años, en los pibes de estos pagos que se fueron a formar en otra parte y en la página de policiales del diario que hoy anuncia su muerte. Una, para mí, muy interesante nota de Lalo Falcioni. Eduardo López no murió. Y ahora sí, entonces compartimos este capítulo, uno de los capítulos más breves de El Newell's de la gente, que fue escrito, se empezó a escribir todavía con López en la presidencia de Newell's y que fue presentado en el terminado de imprimir y presentado en el año 2010 y que tiene que ver con la historia de Newell's y fundamentalmente con la recuperación de un club que había sido apropiado por por la mafia. En este capítulo se llama El hoy y el ahora, enero-febrero de 2009. Es un sentimiento, no traten de entenderlo. En la secretaría del club, la cola para asociarse nunca termina. Las mesas de informes quieren solucionarte todo y te dan la bienvenida. Me veo a través de mi propia experiencia tramitando mi reempadronamiento. Y el sol castiga y el tiempo se hace eterno, como las siestas de Macondo descritas por García Márquez, pero no escucho ni una queja. Todo es placer por el placer mismo de querer llegar, de querer tener esa identificación que te habilita como socio del club, que te hace grande y a la vez uno más. Se me estruje el corazón y una lágrima tal vez se asome por ahí, al ver que quienes están poniéndole el hombro a la nueva comisión directiva, desinteresadamente, con amor y con empeño, porque no saben de otros valores que dignifiquen tanto como el trabajo y la asistencia a sus pares. Recorro este escenario en donde los amigos se citaron. Critican a Fabiani por la actitud, elogian a Sensini diciendo que es un privilegio tenerlo, sueñan con Bielsa, pidieron permiso en el trabajo y deben devolver las horas. Es un garrón, claro, los jefes no entienden esta pasión. Sigo recorriendo el espacio y compruebo que las familias no saben de horarios. Veo una madre sacar una mamadera de su bolso y se apronta a calmar el llanto de su hijo hambriento. Por su parte, los ejecutivos forman fila con sus corbatas flojas y sus sacos al hombro. Alguien que comparte el mate, los cigarrillos, los que se colocan auriculares y se sumergen en un mundo de música, el que se trajo el libro para nada, la que relata a la amiga por celular que la cosa es interminable y que no cuenten con ella para la salida nocturna porque seguramente va a estar cansada. El heladero que salva a muchos del calor. Y mi hijo. El sol que llega con una botella de agua para hacerme el aguante, para que ambos podamos tramitar ese pasaporte al próximo encuentro, para poder presenciar el primer partido del torneo, no cualquier partido, el primer partido en democracia. Me veo como suspendida en otra dimensión, me veo en medio de este movimiento social sin precedentes, siendo protagonista, haciendo historia, este movimiento que extraña y asombra, que ha tenido en vilo a más de media ciudad, con cambios de rutina, con horas y horas de espera, que no tiene como fundamento más irracionalidad que la pasión rojinegra. Buscamos trascender y lo hemos logrado. Este hecho social que fue programado con ciencia, trabajado con responsabilidad y poco creíble para un grupo de escépticos, ha logrado trasvasar mis sentidos. Es visceral y al que gritaría a los vientos. Me deja en esta situación de privilegio que asumí al contar esta historia. Que seguramente leerán mis hijos, mis nietos y sus hijos, porque debía quedar plasmada en el papel, como un proceso de fractura y continuidad, con criterio de verosimilitud y de hecho fáctico y seguramente histórico. Intento analizar que el imaginario social tiene una enorme capacidad de asimilación, descree y desconfía al principio, porque reina la confusión. Evalúa luego los efectos y en ese viaje hacia adentro propone alternativas y proyectos. Se solidariza, ofrece su voluntad para que el cambio sea cuanto antes, para recuperar lo perdido, enajenado a la vez pero convencidos que la unión hace la fuerza y complementado sin dudas con una gran dosis de amor. Vuelvo a recorrer el panorama y no tengo palabras para seguir describiendo. Soy consciente que nos esperan tiempos duros y no será fácil salir de esta crisis. Es por eso que hay que recurrir con mayor intensidad al trabajo en conjunto desde hoy y para siempre, para que el camino deje de estar poblado de incertidumbre y comience a poblarse de certezas. Por un camino añejo somos almas que lleva el tiempo sombras cargando su pasado siembra de los que no han estado pasará, pasará deja que te susurre el viento viaja sin pena ni lamento todo lo que creí perdido labra las huellas del destino pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia,

un tema hermoso de una cantante mexicana que desconocemos su nombre por ahora. Escuchamos a otra cantante mexicana que es compañera de vida del nuevo presidente mexicano, haciendo una versión hermosa del Necio de Silvio Rodríguez. Escuchamos a la otra haciendo el blues de la violencia. Y recién a Malena Muyala, esta uruguaya extraordinaria realmente, haciendo Pasos. 21:23. Recordamos que este programa que estamos haciendo ahora, de 20 a 22, los días martes aquí, desde Radio Popular Che Guevara, se reproduce el día jueves a las 21 por radiofogón.blogspot.com. Los amigos y amigas de la localidad de El Hoyo, de provincia de Chubut, la radio comunitaria Fogón, la comunitaria del Hoyo, así está bien dicho. Y el mismo día y a la misma hora, desde aquí mismo, desde Radio Popular Che Guevara, se repite este Mendigo de Buen Fútbol, en este caso el capítulo 204 del martes 3 de julio de 2018. Bien, hablando de Chubut, de los amigos y amigas de Radio Fogón, y bueno, por fin se llevó adelante el paro de docentes, ¿no? Nos parece a muchos que debía haber sido bastante tiempo antes, pero bueno, y no esperar justamente a que haya tanta represión. A mí me da un poco de gracia esta cosa, el límite es la represión, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Lo cierto es que hoy hubo paro docentes. Y saludamos y acompañamos a todos los amigos. Tenemos muchos amigos, hemos hecho muchos amigos y amigas, al menos en una partecita de Chubut, allá cercana al Bolsón, la gente del Hoyo, Epuyén, Esquel, toda esa zona. Maitén, Cholila y compañía, les mandamos un abrazo muy grande. Hay amigos que están peleándola. Hoy hubo movilizaciones y tomas. Distintos tipos de tomas en estos días y movilizaciones hoy importantes en muchas localidades. Estuvimos ahí pispeando mucho a los amigos y amigas de aquella zona y iban mostrando con fotos y con frases todo lo que estaba pasando, así que le mandamos un abrazo grande y trajimos un audio, es un compiladito de algunas voces de docentes, algunas voces de algunos artistas y alguna musiquita, todo compiladito, reflejando el conflicto, hoy concentrado en la cuestión de la educación en Chubut, pero extendible a todas las áreas de esta provincia sureña. Dale. El frío los obligó a mirarse, a acercarse. El viento los obligó a gritar para escucharse, para que los escuchen. ¡Arcioni, vení a dar la cara! Dicen que llevan muchos días con insoportables noches. Dicen que ya se van a cansar, que ya se van a rendir. Sin embargo, siguen sumando banderas. Dicen, hoy los vi, parecen cansados. Sus rostros los delatan. Dicen que el frío les duele en las manos, pero no les llega a rozar el alma. También dicen que no duermen, pero los ojos, la mirada, permanece alerta. Caminan, marchan, se juntan, se separan, unen sus voces y gritan. Y el viento lleva y trae las voces que gritaron en otros tiempos. Y ahí están, yo los vi y juro que no les miento. Tienen siglos de lucha, toneladas de dignidad, kilómetros de impotencia, millares de ideales e infinidad de razones para seguir dando pelea. Son de aquí y de todos lados, hermanados en la Patagonia, esa que se revela, se impone y grita, como ellas, como ellos, como ayer, como hoy. Docentes, les dicen. Andrea Cabello, docente de Trelew, Chubut. Él es mi hijo. Ella es mi mamá. Él es Iñaki. Ella es Viviana. Él es alumno. Ella es maestra. Yo defiendo mis derechos. Ella defiende mis derechos. Hace 30 días que estoy en el acampe. Yo hace 30 días que estoy en mi casa apoyando a mi mamá. Te amo. Hola, yo soy León Gieco y yo apoyo la lucha de los docentes en Chubut por paritarias libres y dignas. El gobierno es responsable del derecho a la educación mediante sus políticas públicas y nunca con represión. León Gieco. Somos ilusionadas y críticas, contradictorias, sí, pero nunca tan miserables para bajarle esa bandera furiosa de belleza a las generaciones que vienen detrás nuestro. Así vengan descalzos, con la escarcha o con el barro en el cogote. De ahí venimos y nunca olvidamos quiénes somos ni quiénes son los verdaderos miserables en esta tierra. Jorge Píndola. Compañeros, desde acá de GEL, desde la carpa de la resistencia de los trabajadores, les vamos a mostrar hoy sábado cómo estamos resistiendo acá en GEL, y un fuerte abrazo a todos los compañeros de la provincia. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras aún las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos lo están, nunca nadie pensó. Huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Bien, 21:35, ahí se iba Rolando Alarcón haciendo A la huelga, después de compartir este compiladito de voces que tienen que ver con la lucha de los docentes, en este caso acompañado por gran parte del pueblo de Chubut y del resto del país, como corresponde, por supuesto. Bueno, nos venimos un poquito más acá, un poco más acá. No tanto, pero... Y nos vamos a detener en la ciudad de Chipoleti, en Neuquén, porque Noemí Fiorito de la Brune donó su casa en Chipoleti para una residencia de la Universidad del Comahue. La famosa Noé, la Noé para muchos. Tuve el enorme gustazo de conocerla, de compartir algunos momentos con ella, porque... Y en mi estadía en el Bolsón, uno de los trabajos que realicé fue estar en una pileta climatizada que se llama Al Agua Todos. Y el lugar, Lisandro lo conoce porque estuvo por aquellos lares, el espacio, el terreno y todo lo construido, bueno, fue donado por Noemí Fiorito de la Brune, quien... Ahora dona su casa en Chipoleti para una residencia de la Universidad del Comahue, pero con claros objetivos. Digo, en la pileta no se puede hacer cualquier cosa. En la pileta se hace lo que ella dijo que debía hacerse con el espacio que ella donaba y se ocupa, es una señora avanzada en edad, y se ocupa de ir a constatar que se esté llevando adelante el plan o los planes de ella. Es una mujer extraordinaria, una militante histórica por los derechos humanos y que ahora tiene otra vez este gesto de donar su casa. Vamos a compartir una breve nota que tiene que ver con esto. La dirigente de la Asociación por los Derechos Humanos, Noemí Labrune, donó su casa familiar en el barrio Rosauer de Chipoleti a la Universidad Nacional del Comahue para que sea utilizada como residencia universitaria. El Consejo Superior aceptó la donación con cargo a la universidad, que estará comprometida durante 10 años a llevar adelante un proyecto de autoabastecimiento de energía de manera sustentable y a realizar visitas guiadas a estudiantes secundarios, poniendo en valor la lucha por los derechos humanos en la región y, en particular, la figura de la joven desaparecida Leticia Beraldi, secuestrada en la puerta de la casa de los Labrune el 4 de julio de 1977. Las facultades de Ingeniería y Turismo ya se encuentran comprometidas en el proyecto y trabajando activamente para cumplir con este legado que realizó Noemí Labrune a la institución. Antes de concretar la donación, la familia Labrune realizó una inversión para acondicionar la casa y dotarla de fuentes de energía no convencionales y en la planta baja un baño para personas con movilidad reducida. La moción de aceptar la donación fue fundamentada por el vicedecano de la Facultad de Ingeniería, la unidad académica que aceptó el desafío de supervisar y asesorar para el equipamiento de la casa con fuentes de energía no convencionales, que consisten en paneles solares para la generación de energía, termotanque solar para la provisión de agua caliente, aislaciones y otros elementos necesarios para el ahorro de energía. Entre las voces de apoyo de distintos consejeros se destacó que Noemí Labrune sigue marcando el camino y que se muestra a la sociedad una filosofía de vida. Noemí Labrune es doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Comahue y desde hace tiempo había transformado su casa en una residencia estudiantil informal, albergando de manera gratuita a estudiantes de la universidad. Labrune ya no vive en la casa y la habitación de la planta baja que utilizaba fue transformada en el baño para personas con movilidad reducida. Los 10 estudiantes que residen allí se encuentran comprendidos dentro del programa de becas de residencia de la universidad. Al ponerle a una residencia estudiantil el nombre de una muchachita de 17 años secuestrada en esa casa porque era militante de la Juventud Guevarista, esperamos que los estudiantes que pasen por allí evoquen lo que pasó durante la dictadura y, sobre todo, se encuentren con ese proyecto de los jóvenes de aquel tiempo de modificar esa sociedad tan injusta y hacer de este país otro país, dijo la Noé. Leticia Beraldi era una joven estudiante secundaria de Vicente López que fue enviada por sus padres a Chipoleti en abril de 1976, luego de que algunos de sus compañeros del centro de estudiantes aparecieran calcinados en un vehículo luego de ser secuestrados. Los papás de Leticia vinieron y nos la confiaron pensando que este era un lugar seguro, recordó Noemí. Han pasado 40 años, pero pueden pasar otros 40 y no hay que olvidarse de lo que hizo el terrorismo de Estado y lo que intentaban hacer esas generaciones de jóvenes que fueron destruidas y masacradas. Se fomentarán las visitas guiadas de estudiantes a la casa a través de un proyecto que llevará adelante la Facultad de Turismo para poner en valor la lucha por los derechos humanos que se llevó adelante en la región y para recordar a Leticia Beraldi. Pero bueno, algunos por ahí, más allá de esto que ya explica de por sí quién es la NOE, hacemos una pequeña reseña, pequeña porque es inmensa toda su tarea, su obra. Es además, Lisandro, usted, que es un hombre de letras, Noemí es la hermana de Susana Fiorito. Susana Fiorito es la esposa de Andrés Rivera, ni más ni menos, ¿no? Ya fallecido este fantástico escritor. Son hermanas. Noemí nació en Buenos Aires, estudió filosofía en los años 50 en la UBA. Con una beca otorgada por el Instituto Francés de Estudios Superiores para la Universidad de París en 1953, marchó a ese país a cursar estudios de doctorado. Junto al obispo Jaime de Nevares y su esposo Cristian Labrune, fue fundadora de la Asamblea por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén en mayo de 1976. La escritura del libro Buscados, de Noemí Labrune, posibilitó poner en la agenda del Poder Judicial el nombre de los responsables, la fecha, las víctimas y los sucesos de lo acontecido en la región. Con la misma aspiración libertaria y de justicia en la que se había formado en su juventud, Noemí caminó el país buscando, recopilando, escuchando y escribiendo testimonios, dolores, pruebas, papeles y recuerdos como lo haría el gran Rodolfo Walsh, ese investigador meticuloso del terrorismo estatal. Si Operación Masacre fue el testimonio significativo de aquella experiencia fusiladora de un Estado que comenzaba a mostrar su brazo clandestino y siniestro después del 55, Buscados, el libro de Noemí, podría pensarse como la continuación de esa escritura testimonial capaz de dar cuenta de la masacre de 1976 en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén. Sin lugar a dudas, la posibilidad de que los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos años llegaran a ser juzgados en los tribunales bajo el Estado de Derecho se debe al trabajo de Noemí Labrune. En su cabeza está el contenido de 13.000 fojas de las causas por los desaparecidos de Neuquén y Río Negro. Fue vedora de la misión de la ONU en elecciones presidenciales en Nicaragua entre febrero y marzo de 1990. Compañera permanente de los pueblos originarios en el reclamo de sus derechos. Militante frente a los atropellos y desastres causados por la megaminería. La prédica a favor de las luchas obreras y las fábricas recuperadas, la defensa irrestricta de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Neuquén, la denuncia sobre la violencia institucional y las nuevas formas de ejecución, el reclamo de justicia por el maestro asesinado Carlos Fuente Alba. La palabra y el cuerpo siempre presente en la denuncia de cada rastro de violación a la dignidad de las personas, ha convertido a Noemí, la Noe Labrune, en una de las imprescindibles de las que hablara Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes. Serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mató y aparece una mayor, con mucho más infierno en digestión. Trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi miel. Se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Bien, 21:48, estamos entrando en el último tramito de este Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 204. Escuchamos recién a Mercedes Sosa y a Milton Nascimento, la pucha, qué dupla de atacantes, haciendo Sueño con Serpientes, de Silvio Rodríguez, con la introducción de Bertolt Brecht. Al comienzo del programa dijimos que, bueno, por supuesto, lo venimos diciendo, esta cuestión del fútbol super archi profesionalizado que se puede ver en los mundiales, a nosotros nos provoca cierta urticaria y tratamos de no darle más espacio, más lugar y ocuparnos de otras cuestiones. Pero al mismo tiempo decimos a los que somos amantes del fútbol que nos gusta mucho sentarnos a mirar un partido de fútbol en donde es probable que veamos lindas cosas, lindas jugadas, porque son todos, o la gran mayoría, excelentes jugadores de fútbol. Entonces es muy probable que encontremos cosas lindas. Los que andamos mendigando buen fútbol por ahí, también queremos y tenemos todo el derecho del mundo de disfrutar un partido de fútbol. Por supuesto que, claramente, separando las cuestiones y no enfrascarnos en este caso, en este mundial, y olvidarnos de lo que nos sucede todos los días en cotidiano, y estar atentos porque precisamente los gobiernos de turno, en todas partes del mundo, pero en la Argentina estamos muy acostumbrados a eso, utilizan estos momentos de, entre comillas, distracción, o de distracción de buena parte de la población, para avanzar con sus proyectos que por lo general no son para nada populares. Pero aún así insistimos y separamos las cuestiones y está bueno. Y en todo caso decimos que, bueno, muchos que hoy están y estaban deseando que Argentina quede afuera, porque entonces así dejamos de estar distraídos y qué sé yo, y ponemos la vista en nuestro país. Paralelamente es muy probable, no sé si todo, pero muchos de ellos destinan muchas horas de sus días a ver Netflix, horas y horas de películas de Netflix y otros pasatiempos. Entonces, bueno, de alguna forma es más o menos lo mismo. Comparto dos pequeñas reflexiones y que vienen muy bien y me parece mejor aún, porque se trata de la primera, sobre todo, de un conocido también del Bolsón, alguien muy que tenía mucha sintonía con el gobierno anterior, porque también acá en esto del mundial, como en casi todo, lamentablemente, en estos últimos años, está la famosa, para mí, mentirosa grieta en el medio, ¿no? Y entonces algunos balbucean ahí por lo bajo y parece ser que solamente los famosos globoludos son los que pueden estar pendientes del mundial y no estar atentos y preocupado por lo que sucede en Argentina. Y lejos de eso, digo, está todo mezclado, por supuesto, como corresponde. Y está bueno que entonces alguien que viene del palo, del kirchnerismo, militante, pueda parar la pelota y reflexionar alrededor de esto. Claro, lo hace porque es muy fuerte su amor por el fútbol también, y esto lo lleva a hacer una buena reflexión en este sentido, me parece. No, muchachos, dice. No voy a dar el nombre. No, muchachos, dice este amigo. Porque si no, tenemos la culpa quienes amamos al fútbol y disfrutamos el Mundial. Macri vino a esto y lo viene haciendo desde que asumió el 10 de diciembre del 2015. Y nadie puede decir que no sabía lo que iba a hacer. Sobreinformados estábamos todos. Macri le pega a los docentes, a los viejos y a los locos, sin necesidad de que se juegue un Mundial. Macri despide a miles de empleados públicos todos los meses, juegue Argentina o no. Y la indiferencia tiene que ver con otro fenómeno que va muchísimo más allá que el fútbol. Así que no te las agarres con los futboleros. Porque en todo caso, la selección era esa necesidad impiedosa de poder festejar algo en medio de tanta mierda. Y otra cosita breve, que también es compartida por otro amigo. Dice, desviar la mirada y culpar al compañero con el dedo acusador de sos un boludo es una práctica que verdaderamente enferma por simplista, desclasada, soberbia, arrogante y pacata. Quien disfruta del fútbol es funcional a la derecha, a los conservadores, a las grandes corporaciones que manejan el negocio. Le resta tiempo a la verdadera acción revolucionaria, etcétera, etcétera, etcétera. Una ira me carcome el alma cuando escucho y veo actitudes en esta línea. Un veneno me atraganta cuando me tildan de tal cosa por el hecho de disfrutar de un deporte que proporciona un sinfín de matices analizables. Y por si fuera poco, sobrados ejemplos de todo lo contrario, de aquello que se lo acusa. Gente fanática del cine y las series de Netflix. 2 o 3 horas por día, 7 días a la semana consumiendo sentido común capitalista, levantando el dedo acusador. No jodan. Macri hizo cosas peores los últimos 2 años y medio. O la dictadura solo desapareció, torturó y asesinó en el mes del Mundial. Sigan tratando de estúpido al pueblo y cada vez estarán más lejos. Hasta ahí, me parecen cortitas, simples reflexiones. Nos quedan 5 minutos, dice Lisandro. Ay, no vamos a poder compartir entonces algo relacionado con el Mundial, que era esta hermosa carta, la dejamos para el martes próximo. La carta de Cavani, extraordinario delantero de la... ¿Qué dice Lisandro? Ah, bueno. De la selección uruguaya, a quien nosotros venimos siguiendo y alentando para que ojalá se les pueda dar... Por todo el pueblo uruguayo, por el equipo, pero muy y fundamentalmente por ese buen tipo que es Oscar Washington Tavares, su entrenador, que hace una pila de años que está dirigiendo la selección de Uruguay, y me parece que ahí está un poco la explicación del buen momento de la selección uruguaya, ¿no? En un proyecto a largo plazo y no como venimos haciendo nosotros aquí en la Argentina. A ver, ¿con qué nos podemos ir entonces? Si no tenemos el tiempo para leer esa nota, esa carta. Vamos a compartir entonces, sí, algo que también lo adelantamos y que también tiene que ver con parte de nuestro sur. Y decíamos que el fracking, como una de las patas del extractivismo aquí en la Argentina, como lo es la megaminería y como lo es en nuestra zona la sojización exacerbada, los agronegocios. Bueno, esto, ¿no? Es saqueo, es contaminación, es envenenamiento, es enfermedades, es muerte, es expulsión de pueblos completos a superpoblar las villas de las grandes ciudades, a morir, a vivir y morir de forma inhumana. Y esa, a la fuerza, convivir dos proyectos, dos que no tienen nada que ver, ¿no? La explotación del fracking y a metros lo de toda la vida, de Río Negro, de Neuquén y estas zonas de frutales, manzanas, peras y demás. Allen es una localidad bastante conocida de Neuquén. Pozos de gas y petróleo entre peras y manzanas, se titula esta nota. El mayor yacimiento no convencional de hidrocarburos crece en el corazón frutícola de la Patagonia argentina. En los límites del desierto patagónico argentino, hoy un vergel, gracias a la canalización del río Negro, la tierra árida se convirtió en alimento de los mejores peras y manzanas del mundo. Allen está en el centro de ese cordón verde. Sus habitantes viven de la fruta, o vivían, porque el negocio ya no rinde como antes. Las ventas cayeron, los chacareros envejecieron y sus hijos emigraron. Desde hace unos 10 años, esos chacareros comenzaron a recibir la visita de las petroleras. Bajo sus chacras había gas, mucho gas, y las empresas ofrecieron alquilarles algunas parcelas para colocar allí una boca de extracción. Hoy Allen impacta a la vista. Junto a los árboles frutales hay pozos de gas y petróleo. No más de 50 metros separan algunas bocas de las casas de los viejos productores. Allen está en la frontera este del yacimiento de Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de crudo y gas no convencionales del mundo. Su potencial es tal que en ello han coincidido Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Ambos presidentes en las antípodas ideológicas, ponele, uno del otro, eso ponele lo digo yo, confían en que Vaca Muerta convertirá a Argentina en un actor global del primer nivel, eso también lo agrego yo. Para extraer el crudo y el gas que alberga Vaca Muerta hay que utilizar el fracking, una técnica muy costosa. Primero hay que perforar 3.000 metros en forma vertical y desde las profundidades otro tanto en forma horizontal. El hidrocarburo no se encuentra en napas sino embebido en la roca. Para extraerlo se fractura la roca inyectando hasta 20 millones de litros de agua a alta presión con 400 toneladas de arena y cócteles de químicos. La apertura del pozo es una obra de gran envergadura. Cientos de camiones transportan el agua y la arena hacia la torre que se coloca en la boca del pozo. Se trabaja a toda velocidad día y noche. En el medio del desierto neuquino, el movimiento de camiones pasa desapercibido, pero Allen convive con los chacareros que viven y producen allí. Nunca nos avisaron que pondrían un pozo de gas al lado de mi casa, se lamenta Rubén Ibáñez, encargado de un vivero desde el 2010 junto a su esposa. Hasta que no instalaron la torre no nos dimos cuenta. Nosotros solo sentíamos ruido detrás de los arbustos. Hoy, unos 50 metros separan su casa de los pozos de gas de la petrolera estatal YPF. Ya no hay torre frente a la casa de los Ibáñez. Una particularidad de la extracción mediante el fracking es que tras el torbellino inicial solo queda en el lugar unos caños que apenas se elevan unos metros de superficie. Todo sucede debajo y se controla a la distancia, pero el pueblo sabe que se trata de gas. Una noche de marzo del 2014, los Ibáñez escucharon una explosión. Saltó una válvula y las llamas llegaron a los 30 metros. El fuego duró 3 horas, cuenta Ibáñez. El incendio encendió alarmas sobre el peligro de vivir junto a un pozo de extracción, pero nada pasó. El municipio prohibió el fracking en sus tierras, pero la Corte Suprema Provincial anuló la norma por considerarla inconstitucional. Nuevos pozos se abrieron entonces en terrenos de chacras. Buscan a los chacareros más apretados y los persiguen hasta que arreglan con la petrolera. Están ahorcados y necesitan el dinero, dice Ibáñez. En Allen funcionan 130 pozos que producen 3 millones y medio de metros cúbicos de gas por día y 780 metros cúbicos de crudo, según datos de YPF. El yacimiento representa el 20% de toda la producción de gas de la empresa. Tras el impacto inicial que los pozos produjeron en la comunidad, ya no hay chacareros que protesten contra el fracking. La resistencia ha quedado reducida a una organización que denuncia el impacto de la producción petrolera sobre el agua. En el agua está la clave del problema. La industria dice que el impacto es nulo porque lo que se inyecta queda abajo y lo que sube junto al petróleo y el gas es tratado. Pero en Estados Unidos, donde el fracking es masivo, han determinado que si rompes la roca no puedes predecir a dónde se rompe y es posible contaminar acuíferos subterráneos. Los riesgos bajo tierra son imprevisibles. Las hectáreas donde se instalan los pozos son irrecuperables. Durante la apertura del pozo trabajan hasta 30 camiones al mismo tiempo y para que no se entierren en el barro se coloca medio metro de calcáreo. Allí ya no crecerá nada durante décadas. Los residuos de los accidentes, como llaman a los derrames, quedan además en la tierra y permean los canales de riego. Un siglo de trabajo de los chacareros permitió al Valle del Río Negro elevar de 0,5 al 5% el porcentaje de materia orgánica de la tierra del lugar. Este año, la petrolera estatal espera abrir otros 34 pozos en Allen entre peras y manzanas. El equilibrio es delicado. Así termina esta nota, muy esclarecedora, por otra parte, y volvemos a reiterar, ¿no? Como aquí también lo menciona en algún lugar, que es su potencial es tal que no hay ideología que impida, ¿no? Cristina y Mauricio, en este caso, absolutamente de la mano, por supuesto, absolutamente de la mano. Por eso volvemos a repetir que la famosa grieta con las que, esa sí es una grieta con las que nos tienen entretenidos, ¿eh? No es Mundial de Fútbol, esa grieta es con la que nos tienen entretenidos. A nosotros nos gusta hablar de, algunos hablan de medidas, proyectos, leyes y qué sé yo, de cabotaje. A nosotros nos gusta decir que son medidas, proyectos, leyes urbanas, las muy buenas que fue capaz de impulsar el kirchnerismo o los gobiernos de turno. Urbanas porque el 94% de la población de la Argentina vive en zonas urbanas. Entonces, ahí sí nos entretienen con leyes concretas, con avances maravillosos, con cosas aplaudibles y para festejar. Pero mientras tanto, el saqueo del país está. Mientras tanto, la dependencia está y cada vez con mayor profundidad. Nos vamos de este mendigo de buen fútbol, capítulo 204 del martes 3 de julio de 2018. Saludamos a Alessandro Murray, que hizo un laburo extraordinario, no como el mío. Y nos encontramos el martes próximo. Abrazo grande. Frida miró al elefante y empezó a desdibujarse, pero nada le importó. Diego miró a la paloma y la amó entre tantas cosas, entre el lienzo y la pasión. Diego, mi niño, Diego pintor, que pienso que eres mío, si eres solo tuyo y viejo, si eres solo tuyo y viejo. Descansa en el lecho y se pinta hasta en el pecho con tal de sobrevivir. Diego, mi amigo, Diego igual yo, porque pienso que eres mío, si eres solo tuyo y Diego, si eres solo tuyo y Diego. Diego, mi Diego, Diego, mi amor, porque pienso que eres mío, si eres solo tuyo y Diego, si eres